Se dice que allí hubo fuego, porque cenizas quedaron. Se dice que allí hubo fuego, porque cenizas quedaron. El amor que te tenía, mami, todito se me ha olvidado. El amor que te tenía, mami, todito se me ha olvidado. Ay, lo le, lo la, ay, lo le, le, le, le, le, le, le, le, le. El amor es así, así, así, así. El amor es así, así, así, así. Así, así, así, así. Ay, lo, le, lo, la, le, le, le, le, le.